impulsan la campaña nacional 1 millón de firmas por los jubilados y jubiladas. Hoy a las 14 horas se anunciará este plan de lucha. Se trata de una acción de las y los jubilados que movilizan los miércoles para sumar apoyo de distintos sectores de la sociedad. En el petitorio reclama aumento urgente, moratoria provisional y devolución de los medicamentos y la atención del PAM. Eduardo Pérez, jubilado de la Asamblea de Vecines de Morón, anticipó que también preparan una marcha antirrepresiva para el 16 de julio. La idea es que juntemos 1 millón de firmas y se presenten en todos lados, en los municipios, en las gobernaciones, y hacer una gran marcha ese día para presentarlo en Plaza de Mayo. Pero no es solamente esa la actividad, la otra es el anuncio y la preparación de la marcha antirrepresiva, en la cual van a estar involucrados y ya están convocando y están organizando jubilados con distintas agrupaciones de derechos humanos. Es decir, las mayorías de los compañeros de derechos humanos ya han prestado su aprobación, o sea que la idea es que sea una marcha importante, saliendo desde los miércoles de Congreso e ir hacia Plaza de Mayo, y con esta denuncia de la persecución y la represión que se hace sobre los jubilados para evitar que sigamos estando. Pero de momento no lo estarían logrando. Reportó para Farco Agustín Mata, desde FM en Tránsito.